Muy buenas tardes, queridos amigos de La Voladora Radio 97.3 de su FM. Empezamos esta tarde de sábado, sábado de gloria. Y empezamos con algo bueno, empezamos con Blur, la canción se llamó Full Day. Y empezamos de manera primaveral, ya está la primavera. La mayoría de la gente anda pues de vacaciones, entre comillas, andan disfrutando también, entre comillas, de sus días de asueto. Y pues venimos a acompañarlos en estas dos horas de música. Y como siempre, pues, tenemos algunas cosas que tratar con ustedes, queridos amigos. Soy el primero en llegar, así que en lo que va llegando toda la banda aquí al programa, pues vamos a ponerles música mientras. Les recordamos que nos puede encontrar en La Voladora a través de de Facebook, como La Voladora Radio. También puede encontrarnos ya específicamente este programa, que va de 6 a 8 de la noche, como Radio DIG. Mucha gente pregunta que por qué DIG, y no es con C, ni porque es digital ni nada de eso. Simplemente fue una palabra corta y pues, no tiene ningún sentido ya, creo. Entonces ahí nos pueden encontrar también en la página www.lavoladura.net.mx.com.mx.net nada más. Y bueno, vamos a poner música en lo que vamos acomodándonos aquí y en lo que llega toda la demás banda. Lo que sigue a continuación es de Collective Souls, la canción se llama This. Got to go, got to Ahí está, amigos, ya regresamos después de esta canción de Collective Soul. La canción se llamó This. Y bueno, estábamos aquí ya recibiendo al buen Hugo. A ver, espérame, ¿qué onda, Hugo? ¿Vaso, Sam? Ahí está. Llegamos por fin y... Llegaste tarde. A ver, pero espérame, antes de seguir con el programa, voy a quitar el fondo porque necesitamos hablar de algo serio. A ver si qué pasó. Ok, quitamos el fondo. ¿Por qué llegaste tarde, Hugo? Es que estaba ahí esperando a alguien. Ok, ¿a quién estabas esperando? A un invitado que tenemos aquí hoy. ¿Invitado o invitada? Invitada, ¿no? ¿Te falla la vista o qué, Hugo? Ok, y esa invitada, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, Hugo? Es anónimo. ¿Es anónimo? Ok. Fíjate, nuestra querida invitada... Ah, bueno, ya quito ya pongo el fondo. Fíjate, querida invitada anónima, porque no quiere dar su nombre, por alguna razón. Eres como la... Dice que está enferma, ¿no? Creo que no puede hablar bien. Ok. Sí, está enferma. Sí, nos falló. Pero fíjate que es como la quinta invitada que trae Hugo. Espero no romper tu corazón. Y ¿sabes? ¿Quieres decir algo a Hugo? Puedes usar el micrófono, ¿eh? Ahorita no lo activamos. Entonces, mira, es como la quinta invitada que trae Hugo desde hace que tenemos... ¿Cuántos? Empezamos en agosto, ¿no? En agosto. ¿Cuántos meses son de agosto hasta acá? Invitada, ¿nos puedes ayudar a decir cuántos meses son que nos falla la contada? A ver, Hugo está haciendo la cuenta. 7 meses. ¿No? 7 meses, ok. Tenemos 7 meses al aire. En esos 7 meses eres como la quinta invitada que trae Hugo. Invitada, ¿no? O sea, que Pepe es como mujer o qué. No, ¿no te acuerdas de Berenice, de Claudia, de Saraí? Claudia la borrega, ¿no? No sé quiénes eran, la verdad. Y fíjate que no es porque queme aquí a Hugo. Ajá, a ver. Pero resulta que Hugo usa la táctica de la radio para traer invitadas. ¿Quieres decirle algo? A ver, si quieres habilito el micrófono, puedes hablar ahí. Está enferma, no puede hablar. No puedes hablar. Se cerró la voz. Ok. Entonces eres como la quinta invitada que traigo. Espero no romper tu corazón. Pero bueno, así es Hugo, ¿eh? Es un poco... Fíjate que Hugo es un poco, homofóbico. ¿Qué es homofóbico, eh? ¿Sabes qué es homofóbico? No, acércate al micrófono, puedes hablar, no pasa nada. No quieres hablar. No quiero hablar. Ok, no quiere hablar, entonces le quitamos el... Bueno, es como la quinta invitada que trae Hugo al programa. Y bueno, ya lo dejo de quemar. ¿Que era homofóbico? Que le tiene miedo a los homosexuales, le da miedo. Aquí respetamos... ¿Es que le da miedo a los homosexuales o que te caen mal? No sé, no quiere saludar a una persona de mano que es homosexual. Pregúntale por qué. ¿Puedes acercar el micrófono? No pasa nada, hombre. Nadie aquí tiene voz. Ni el Pepe que venía. No, y el Pepe que venía. Pero a ver, entonces, ¿qué? ¿Qué? ¿No estabas diciendo que eres homofóbico? No, ya me caen bien. Ya te caen bien, sí. Va. ¿Tienes anuncios no quedar para el programa del día de hoy? Son un montón de anuncios. A ver, échatelos en lo que comencemos. Aquí tenemos el nuevo anuncio que es del Centro Cultural Tlapalcali. Ajá. Creo que se está dando este anuncio porque la voladora se va a cambiar para allá, ¿no? ¿Y eso se debe a qué? Pues para hacerle propaganda, ya que vamos a estar ahí, nos va a hacer el favor. Ah, nos van a hacer el favor. Entonces también. Ajá. Bueno, asiste dentro del Centro Cultural. Te esperamos en San Francisco y Victoria el 28 de marzo al 8 de abril de 10 a 6 pm. Es examen de la vista por computadora. Más profesional, lentes completos desde $220. Necesitas un médico veterinario. ¿Tienes una perros? Chica que se llama Abril Torres. ¿Tienes perros, Erika? Ay, ya dije tu nombre al aire, perdón. ¿Conoces ella? Ya te puedes acercar al micrófono y podemos hacer conversación, hombre, no pasa nada. ¿Conoces a Abril Torres? Sí, mira, ¿puedes decirnos quién es ella? ¿Puedes decirnos quién es ella? ¿Por qué no quieres hablar? Te da pena. ¿Alguna vez has estado en una estación de radio? Fíjate, o sea, puedes voltear y ver toda la estación de radio y ver que es realmente... Muy básica. Deja tú lo básica. Chafa, ¿eh? No, Hugo, aquí ya tenemos 7 meses, ¿no quieres que terminemos el programa de manera... No, nos va a regañar la chiva. Nos va a regañar la jefasa. Entonces, ¿te da pena hablar en la radio? ¿Alguna? ¿Sí? No. ¿Puedes empezar diciéndonos quién es esta chica? ¿Cómo se llama, Hugo? Abril Flores. No sé quién es. ¿Pero quién es? ¿La conoces? Veterinaria. ¿Sí? ¿Es tu amiga? No. ¿No? ¿De dónde es? Es de San Pedro. Ah, es de Nechapa. San Pedro, Nechapa. 97.3. 97.3 de la frecuencia modulada. La voladora. Ahí está, se nos metió un pequeño corte. Pero bueno, resulta que es su amiga de Erika, la veterinaria, ¿cómo se llama? Abril Flores. Abril Flores. Fíjate que Hugo... Tenemos no el teléfono, lo va a decir, 5526-665780. Ok, ok. Por si te quieren contactar. A para ver, bueno, síguele, ya no te quemo, Hugo. Ya te quemo mucho diciendo que ya eres como... Poker Gym Nelly Dance en Rosario número 28, esquina Relox, arriba de la eléctrica. Con Nelly Sandoval Torres y Jorge Cárdenas Reyes, horarios de 7-8 de lunes a viernes y en las tardes de 6-7-8 p.m. Y se vende terreno de 15 metros por 15 metros en calle Libertad número 77. Tan bajo hemos caído que ya hasta anunciamos venta de terrenos, ¿no? Ah, no hay teléfono ni nada. Okay. Café y restaurante Amal, avenida Cuauhtémoc, número 142, esquina con La Rosa. Café capuchino, express, pizzas, pastas, etcétera, etcétera. Lunes a sábado de 9 a 10. Y... pues ya son todos, ¿no? Ya son todos, ahora sí. ¿Ya terminaste, Hugo? Ya terminamos. A ver, Hugo, ya que estamos aquí, ¿ajá?, va a ser bien interesante lo que vamos a hacer el día de hoy, porque... ¿Qué pasó? A ver. Porque, bueno, espérame. Primero, lo primero, ¿no? ¿Una canción? No. ¿Sabes qué día es hoy? Sábado de Gloria, ¿no? En este momento, amigos, Hugo es cuando se pone su traje de sacerdote y va a ofrecer una misa. Vas, Hugo, échale. Ahorita a las 7 hay una misa. ¿Hay una misa de cuerpo presente o qué? Sí. ¿Sí? Sí. A ver, échale. Gente. Dijiste que ibas a dar una misa, échale. No, ¿cuál misa? Que los gays son malos, ¿no? Ok, síguele. ¿Por qué sábado de gloria hay? Era lo que iba. Resulta que hoy es sábado de gloria, ¿pero ¿no? ¿Por qué gloria? ¿Qué? ¿Tú no sabes? ¿Sabes tú, Erika, por qué es sábado de gloria? Acércate, no pasa nada, hombre. Ya estás agarrando confianza. Está padre esto. Todavía no, bueno, vamos a esperar que no pasen las 2 horas y ya no, y nunca dicen quieras hablar. Horas, y no quieras hablar con nosotros, pero bueno, ¿por qué sábado de gloria? La verdad yo no sé. Ahí estaba platicando con alguien. ¿Con quién? O sea, no puedes ir con alguien, Hugo, por favor. Bueno, con un amigo. ¿Con Erika, un no? amigo que me dice que está de vacaciones y ajá, dice que toda la semana está yendo a la iglesia. Ajá. Le dije, ¿por qué hoy es sábado de gloria? Y me comenta que según hoy se abrieron los cielos y bajaron por Cristo y se lo llevaron. Por eso es sábado, fíjate, de gloria. Estoy leyendo la nota y dice, fíjate que antes de venir a la estación, ajá, bueno, es algo que les platicaré en su momento o un poquito más adelante, pero pasé por el centro de aquí de Amecameca y hay como feria y muchas cosas, ¿no? Ajá. Mira, y fíjate, después leí la nota, ¿por qué se llama sábado de gloria? Dice, el sábado de gloria es un día muy importante para los fieles católicos, o sea, es una festividad católica. Nada más católica. Pues así dice. Ajá. Pues además de representar un momento de luto, entonces ahí quitamos el fondo, Hugo. Dice que es representar un momento de luto. O sea, que no hay música, nada. Tú has ido ahorita al centro de Ameca. La sí, gente pasa. No está de luto, ¿sí? Sí, es que no son católicos. Los católicos están en la iglesia. Yo pasé por la iglesia y no había luto, Hugo. ¿No? ¿Qué había? Entonces, ¿es un día de luto hoy? Ah, ¿qué nos quieres decir, Erika? Dinos, tú. Son enfiestados. Ok, entonces no les gusta el luto. No. Interesante. Hay juegos, ¿no? Ahí en el parque. Eso es estar de luto. Y todo amigo eso. Católico que nos escuchas, debería darte vergüenza, la verdad. Deberías de estar de luto y estás escuchando la radio o estás en los juegos mecánicos ahí en el centro de Amecameca. Vergüenza te debería de dar. Pero hay personas que sí cumplen, ¿no? El mandato. Pues yo vi. Las viejitas, los viejitos. Ajá. Nada más, ¿no? De todas maneras, amigo católico, qué vergüenza, la verdad, ¿eh? Qué vergüenza. Ah, tengo ganas de escupir algo. Pero bueno, subimos ya al fondo. Hay que poner música, ¿no? Pero espérame, entonces te decía que es un día de luto, sábado de gloria. Entonces, y eso me lleva a la siguiente pregunta. Ajá. Y otra vez voy a tener que quitar el fondo porque son cosas serias. ¿Por qué se mojan el sábado de gloria? ¿Tú sabes por qué se moja? Erika, ¿sabes por qué se moja en el Sábado de Gloria? Pero yo creo que solo es en México, ¿no? Porque en otros países... ¿Y quiénes son los que se mojan? ¿Los católicos? Toda la gente. Toda la gente, entonces... Yo me mojaba. ¿Tú te mojabas? ¿Por qué te mojabas? ¿Te mojabas? ¿Cuándo eras niña? ¿En el Sábado de Gloria? ¿Eso significa que fue hace mucho tiempo? Ok, entonces, ¿por qué se mojan el Sábado de Gloria? Es que hace calor. Amigo católico, te debería dar vergüenza. No estás de luto y todavía al contrario vas y te mojas. Mal, todo mal el día. Pero ya está penalizado, ¿no? Mojarse, ah, eso sí. Una multa de no sé cuánto. Eso sí, yo como buen ciudadano, Hugo, iba caminando rumbo a mi casa por la tarde y había unos jovencitos que estaban mojando. Y dando la vuelta, espero no me escuchen, se van a buscar para darme unos buenos golpes. Iba una patrulla. Entonces yo, como soy un ciudadano muy, muy responsable y que cuida el agua. Sí. Cuida el agua. El agua. Cuida la agua. Fui y le dije al oficial que ese es otro tema importante, Hugo. Y ajá, voy a quitar el fondo también. ¿Por qué todos los policías de Ameca Meca son obesos? ¿Tú sabes? ¿Por qué son obesos? De hecho, ahorita veníamos platicando con Erika. Ajá. Que los policías ganan bien, ¿no? ¿Pero los de Ameca? Bueno, los que roban. Ah, ok. ¿Pero por qué son obesos? ¿Por qué, amigo policía católico que se moja en Sábado de Gloria, es obeso? ¿Por qué? O sea, todo mal con los católicos el día de hoy. Es que andan en patrulla todo el día, entonces no andan en movimiento y por eso... Y todavía deja de eso. Aparte de ser obesos, van y le echan los perros a la tamalera. Están echando la para que les dé su tamal, ¿no? Ok, bueno, resulta que yo sí le dije al policía, que era obeso, te digo, oiga, se están mojando ahí en la cuadra de al lado. Y pues no sé si fueron, yo denuncié, ¿no? Porque se supone que hay que cuidar el agua. No sé si fueron por los morros, y la neta no, porque después cuando venía hacia el programa, ahí estaban los morros mojándose. Ah, exactamente. Entonces, eso creo, nos pero... lleva a la última reflexión del Sábado de Gloria. Ajá. ¿Por qué ya van 5 veces que aplicas lo mismo, Hugo, para traer muchachas a la estación de radio? En Sábado de Gloria. Y en Sábado de Gloria. ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Se van a ir a mojar ahorita? ¿Se van a echar agua? ¿Mande? ¿No? Ok. Si te acercas al micrófono va a ser un poquito más fácil que te escuchemos. Ok. Ya está perdiendo un poco la pena y el temor a hablar en micrófono, pero entonces, recapitulando. No, te iba a decir... Ajá. ¿La multa es solo en el DF o también en el estado, en todo el país? Pues yo esperaría que también en el Estado de México, ¿no? ¿Era o solo en el DF? Yo había leído estaba leyendo en internet que era de 1800 a 2000 y cacho de pesos por agarrarte, ahora sí que con la cubeta y mojándote. ¿Acaso tendrán calor? ¿Hace calor? Cuando tienes calor te mojas, o sea, te avientas una cubeta. Yo, déjame te platico algo de Hugo ahorita que está aquí. Ay, todo de Hugo. Fíjate que Hugo algún día anduvo por allá por rumbo a Zumba, ¿no? Y tenía calor, andaba por los árboles y tenía calor. No sé por qué tenía calor, entonces fue y agarró agua y se echó agua en la cara para que se refrescara. ¿Tendrá que ver con el Sábado de Gloria? ¿Tendrá que ver eso, Hugo? ¿Era un Sábado de Gloria acaso? ¿Era un Sábado de Gloria cuando tenías calor y andabas por ahí por el Pop Park, te mojaste la cara y... Para... Me ya me acordé. Ok. Dije, ¿cuándo fue eso? Ya me acordé. Ya, eso hacía fue... calor. Sí, ok, hacía calor. Ok. Entonces, es Sábado de Gloria, ¿no? Por eso... Pero aparte ahorita en la semana aquí en Ameca creo que había problema del agua, ¿no? Se están peleando por el agua y todo. Una señora de ahí, que no sé cómo se llama, creo Salma. Ajá. ¿Qué? Le gritaba al presidente gordo que tomaba mucha agua. Y... Pero no creo que esté gordo por tomar agua. La verdad es que no. ¿Sí? ¿Será? Entonces, ¿por a ver, qué está acércate gordo? Ahora si te puedes acercar. Danos tu opinión. ¿Por qué? Ya estás rompiendo un poco el hielo, ya puedes hablar al micrófono. ¿Por qué suben de peso? ¿Quién? El presidente municipal. ¿Conoces al presidente municipal? ¿Sí? ¿Es tu pariente? No, ¿verdad? Entonces, sigue hablando. Pero sí, relativamente está un poco pasado de peso. Está pasado de carne, ¿cierto? Dicen que dice la señora que porque se toma toda el agua. Pero, o sea, una persona que toma agua no engorda. No engorda. Exactamente. Entonces, es lo que le decía a esa señora, ¿no? Es que usted se toma toda el agua. Ok, y yo creo que esa misma señora es la que ahorita sus hijos o sus parientes estaban mojando, ¿no? Entonces, otra vez eso nos lleva a otra reflexión. A ver. ¿Esa señora será católica y no estará de luto el día de hoy? Creo que no es católica, ¿eh? ¿No? Y entonces no está de luto el día de hoy. Entonces, tal vez pueda hacerlo, ¿no? De hecho, quiere ser como algo, ¿no? De política. ¿Quiere ser política? como política. Delegada. Ah, ok, quiere un cargo político. Sí. Ok, ok, pero bueno, vámonos con una canción, Hugo, y ahorita regresamos a seguir desmenuzando esto que sucede el día de hoy. La verdad es que yo no sé, tenemos que conseguir un teléfono de alguien que nos explique por qué la gente se moja el día de hoy. Ahorita lo conseguimos, o sea, con que nos explique aquí nuestra invitada. A ver si podemos hacer que ella quiera hablar. Vámonos con una canción de The Bright Light Social Hour y regresamos.

estuvo Motorama, amigos, la canción que acabamos de escuchar. Y bueno, la canción se llama Heavyweight y ellos fueron Motorama, una banda rusa. Así es, los rusos saben hacer buena música, ¿eh? Y que fue formada, si no mal recuerdo, en el año 2005 en una ciudad llamada Rostov del Don. Increíbles los nombres rusos, ¿no? Bueno, Hugo no regresa, pero pues a ver, esperemos que regrese. Tal vez también se fue a mojar un rato ahí con su amiga Erika. A los chapoteaderos, a los balnearios por ahí. Y algo que fue impresionante de esta semana, bueno, según yo, y que es un parteaguas para muchas cosas, fue la visita de los Rolling Stones a la ciudad de La Habana, allá en Cuba, en el país. Esto que fue, bueno, antes de este concierto ya se dio la visita también histórica del presidente de los Estados Unidos, que empezaron ya como a limar esas asperezas durante tantos años, que no permitía que los cubanos escucharan música anglosajona y que no consumieran productos anglosajones. Entonces fue muy interesante ver que se llevara a cabo un concierto por parte de los Rolling Stones en La Habana, y fueron alrededor de 300,000 personas las que estuvieron ahí para poder escuchar las canciones de estos vejetes. La verdad es que ya están bien grandes, 70 años, y tienen más ánimos y más fuerzas que muchas bandas mexicanas, los Daniels, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Los Camilo Sepp, no sé, son personas que a sus 70 años tienen más poder y saben hacer buena música, y que se presentaron por primera vez en el país. Algo que sonó y que obviamente no solamente sonó allá, sino que también sonó aquí en México cuando dieron sus dos conciertos, fue una canción ya icónica de ellos. Y es lo que vamos a escuchar, y después de eso regresamos con ustedes. Son los Rolling Stones. estuvo Satisfaction de los Rolling Stones, una canción que claro que sonó en La Habana, Cuba, y que también sonó en sus dos visitas aquí a la Ciudad de México que hicieron una semana antes, de hecho, y por la cual estábamos molestos porque La Voladora Radio todavía no tiene esa capacidad de poder darnos boletos. Ojalá nos hubiéramos ido a Mexiquense, tal vez ahí tendríamos boletos. No, no creo, la verdad es que Mexiquense... No quiero hablar mal de Radio Mexiquense. Mejor les leo la nota que generó el periódico El País sobre la visita de los Rolling Stones a Cuba, que la verdad es que sí es una noticia importante y que de alguna manera habría lo que es esa apertura cultural de Cuba al mundo y del mundo a Cuba, ¿no? Y viceversa. Edelix Fonseca, profesor de ajedrez de 54 años, bebía ron con café, tumbado en el pasto, y recordaba: cuando yo era adolescente en los años 70, me gustaba llevar el pelo como nos tocaba a los negros en esa época, como lo llevaron Jimi Hendrix y Angela Davis, pero en el colegio no lo permitían y yo lo escondía con peinados extraños para mantener el pelo largo. Esto decía alguna de las personas que estaban ahí esperando para poder escuchar a los Rolling Stones en su país por primera vez. Y sigue diciendo: yo sufrí eso y sin embargo con el tiempo me di cuenta de que tenía que ver con el sistema nuestro. Me di cuenta de que también tenía que ver con que el sistema nuestro reaccionaba de manera antinatural por todas las presiones a las que estaba sometido el país. Y ahora me alegro, me siento feliz de que llegue este momento en que las cosas empiezan a ser naturales, como siempre debieron ser, y de estar aquí echado en el césped esperando a que aparezcan los Rolling Stones con mi vieja bandera cubana en el morral. Nunca imaginé vivir esto. Y pues son algunas de las palabras de la gente que fue a escuchar a los Rolling Stones por primera vez en Cuba. Y alrededor de las 20 horas con 38 minutos de hora local, se escuchó el famoso Ladies and Gentlemen de Rolling Stones. Y pues aparecieron los Rolling Stones, todos arrugados, ya viejos, 70 años, y que le siguen dando duro a sus guitarras, su bajo, su batería. Las palabras o el saludo que dio que dieron a los cubanos fue: hola Habana, buenas noches mi gente de Cuba. Unos minutos más tarde, antes de dedicar Angie a los cubanos románticos, antes de tocar Penny Black, el vocalista con cintura de lagartija, vaya descripción del país, dijo que en español: sabemos que años atrás era difícil escuchar nuestra música, pero aquí estamos tocando para ustedes en su linda tierra. Pienso que los tiempos están cambiando, es verdad, ¿no? Y pues la gente disfrutaba de manera y respondía de manera eufórica a los comentarios de Jagger cuando trataba de hablar español con todos los cubanos que estaban ahí esperando que estaban escuchando ya la música que tanto ha sonado durante muchos años de los Rolling Stones. Algunos otros comentarios de la gente que estuvo allá. Henry Habanero, de 44 años, mientras disfrutaba el show con una camiseta del Reino Unido, refrendaba sus palabras: es la verdad, aunque yo soy de los Beatles, te puedo decir que ya me puedo morir tranquilo después de ver en directo a estos hombres. No sé cómo expresártelo, uno tiene que haber nacido aquí para sentir lo que es esto. Es un sueño, aunque parezca muy sobado decirlo. Solo te puedo responder eso, que es un sueño hecho realidad. Son interesantes las palabras que comentaban los cubanos sobre este acontecimiento tan importante a nivel espectáculo, a nivel musical, a nivel cultural. Y pues sí, es cierto, no puedo imaginar haber crecido con muchas limitaciones en cuanto, en muchos aspectos, pero especialmente ahorita que estamos tocando el tema de la música, el no poder escuchar a lo mejor un tipo de música que estaba siendo prohibida en tu país, y después de muchos años crecer tal vez con ese deseo de rebeldía que trae muchas veces entre comillas la música o el rock, con letras ácidas, letras a veces lascivas, y que pues el comandante Castro los mencionaba como que era algo malo, que no tenían que escuchar, consumir todo ese producto anglosajón. Después de tantos años de ese tipo de limitaciones, que claro, no, tal vez no es algo tan grande, pero sí es importante poder escuchar a los Rolling Stones en ese momento. Sigue diciendo la crónica del país. En ese momento, Keith Richards estaba cantando un solo de blues. Y ya este hombre había cambiado los cigarrillos por un puro que consumía lentamente al ritmo que marcaba la voz del guitarrista pirata. Palabras como: con lo que he disfrutado hasta ahora se me ha curado toda la nostalgia de no haber podido verlos nunca en mi vida. Muchas palabras de estas personas que estaban muy eufóricas de tenerlos a los Rolling Stones ahí en su país después de muchísimos años en el que estaba prohibido todo ese tipo de cosas, en especial la música. Seguimos viendo alrededor de las 10:40, la voz de los Stones preguntó a Cuba si estaban listos para escucharla. Y Cuba estaba lista, tantos años esperando a escuchar la música de los Rolling Stones, pues claro que estaba lista. Y bueno, después de eso sonó la canción que pusimos antes, Satisfaction de los Rolling Stones. Todo un evento, todo un parteaguas cultural para que Cuba pueda recibir ya los, pues, toda esa cultura que se le ha negado durante muchos años. Y qué mejor haciéndolo que con muy buena música. No me imagino que lo hubiera recibido con algún tipo de música. Iba a decir algo, pero mejor me contuve. Pero no me imagino que estos que se creen rancheros aquí en México, que hacen canciones de narcos y canciones muy misóginas, que pudieran llevar ese tipo de cultura allá. No, la verdad no me imagino eso. Pero bueno, ya que estamos hablando de los clásicos, no olviden, amigos, que el día de mañana aquí a través de La Voladora Radio puedan escuchar los domingos de clásicos, pura buena música para que acompañen su primer día de la semana. Y no se me desanimen pensando que el día de mañana tendrán que pararse a las 4 de la mañana. Bueno, al otro día, mejor dicho, tendrán que pararse a las 4 de la mañana para irse a trabajar a, tal vez al Distrito Federal, bueno, a la Ciudad de México ya, o a algún otro lugar. Les recordamos que este programa lo pueden escuchar pueden escuchar la repetición del programa los martes a las 7 de la tarde y también los jueves a las 2 de la mañana. ¿Por qué nos han preguntado que por qué no hacemos un programa entre semana? Pues porque en primera somos los únicos nefastos que pueden hacer un programa. No es que puedan hacer, que queremos hacer un programa el sábado en la tarde, porque no tenemos absolutamente nada que hacer. No tenemos, bueno, Hugo sí, porque ahorita que ya no, que ya tenía una amiga, entre comillas, pues se fue y me dejó aquí colgado en el programa. Entonces, amigos, por eso es que tenemos un programa los sábados y pues lo vamos a seguir manteniendo. Vámonos con algo de Led Zeppelin. Ya que estábamos con los clásicos y que tal vez mañana escuchen también en esta estación, pero vámonos con esto que se llama Black Dog. Vámonos con más música de, ahora sí que música de hombres, chavos.

Ya regresamos, amigos, después del corte de la mitad del programa. Acabamos de escuchar a... Nos estamos poniendo un poco ya rebeldes, herejes, este sábado de gloria. Escuchamos a Fugazi con la canción Waiting Room. Algo que también por alguna razón no había sonado aquí en el programa. Cuando ya son las 7 de la tarde con 4 minutos. Les recuerdo, estamos a través de La Voladora Radio 97.3 de FM. Y algo interesante que ha sucedido, pues amigos, Hugo no regresa. Se fue con Erika, se fue a mojarse tal vez por el sábado de gloria, o se fue a... No sabemos a dónde se fue. Es más, ni sé siquiera si va a regresar. De ese tipo de personas es Hugo, amigos, para que lo vayan conociendo. Deja a sus amigos, su proyecto por una muchacha. Mal, Hugo, mal. Pero bueno, ya pasando a temas un poquito más... Menos de... Pues más a menos... Resulta que uno de los festivales más grandes de... Pues sí, yo creo que sí es uno de los más grandes y más importantes a nivel mundial. Y que se lleva a cabo en la ciudad de Chicago, en Illinois. Es el festival Lollapalooza. Va a cumplir 25 años, hace 25 años que se hace este festival. Y estábamos viendo el line-up de este festival. Y va a estar muy, muy bueno. Estábamos viendo que... Uno de los que van a ser los headliners de este festival, y que también van a venir a la Ciudad de México en el mes de octubre, si no mal recuerdo, es Radiohead, que también va a lanzar un nuevo disco, una gran banda, y que mucha de la gente que está allá afuera, que nos escucha tal vez, solamente se quedó con esa canción de 15 años, bueno, porque parece un vals de 15 años, que se llama Creep. De ahí en fuera, no creo que se hayan metido mucho en Radiohead. Les recomiendo, si no lo han hecho, es una gran banda. Y pues también comentarles que ellos odian tocar Creep, entonces también entienden que es una canción de vals de 15 años. Y lo comento porque sí me ha tocado ver que las jovencitas de 15 años bailan su famoso vals con esta canción de Radiohead. No sé qué haría Tom York y compañía si supiera que aquí en México usan su canción para bailar y ser presentadas como mujeres ante la sociedad. Tal vez por eso es que odian esa canción ellos. Aparte, Radiohead va a estar por ahí, Red Hot Chili Peppers, que hace dos Super Bowls como que no dejaron muy, muy a gusto a todos nosotros, porque estaban haciendo... ¿cómo se llama esto cuando no tocas? Y playback, estaban haciendo playback los Red Hot Chili Peppers. La verdad es que desde que se fue John Frusciante, los Red Hot Chili Peppers dejaron de ser buenos para mí. La verdad, John Frusciante es el guitarrista que le metía ese sello medio muy, muy, muy característico, y que ese sello se fue haciendo no tanto de John Frusciante, sino de los Red Hot Chili Peppers. Va a estar ahí en Lollapalooza, este festival en Chicago, LCD Sound System, que también están regresando. Va a estar esta mujer que es más mercadotecnia que buena música, Lana Del Rey. Alguno de los otros, obviamente para la chaviza de que le gusta ya algo más electrónico, movidón, por decirlo así. Va a estar Disclosure, va a estar Major Lazer también, Jane's Addiction. Muy bueno, yo me gustaría ver Jane's Addiction. Va a estar Him, estas chicas guapas que hacen buena música. Va a estar Two Door Cinema Club. ¿Quién más? Die N-Word también va a estar por ahí. Grimes. ¿Quién más? Block Party, que ya está haciendo nueva música y que, bueno, tampoco me gusta mucho, pero eran buenos. Era bueno el morenazo. Va a estar The Last Shadow Puppets, que por ahí traemos música de ellos también. En un momento más les pondremos. Ahorita estamos en el punk. Va a estar por ahí. ¿Quién otros de los grandes? Va a estar Ghost. Va a estar bueno, va a estar Kurt Beal. Es muy bueno. Va a estar... ¿quién más? Pues en general son los más... Pues los más taquilleros, por decirlo así. Va a estar interesante. Este festival se lleva a cabo del 18 al 31 de julio de este año. Y les repito, es Lollapalooza, 25 años. En Chicago, si tienen la oportunidad y el dinero para ir, les recomiendo que se vayan a dar una vuelta. Ojalá La Voladora nos consiga unos buenos boletos para poder ir a este festival. Estábamos con Fugazi y nos vamos a ir con algo que tiene que ver mucho con el día de hoy, que es otra vez tomando el tema de que es Sábado de Gloria. Lo que sigue a continuación es de una banda que desde su nombre ya empieza a generar polémica con todos nuestros amigos católicos. Se llama Bad Religion, la canción se llama American Jesus. Regresamos después de esta canción, están en DIG. Ahí estuvo Bad Religion con la canción American Jesus. Cuando ya son las 7:13 y Hugo no ha regresado. Qué mal amigo es Hugo. Queda grabado que lo que hace un hombre por una mujer. Dejar su proyecto tirado. Mal, Hugo, mal. Y bueno, están a través de La Voladora Radio hoy sábado 26 de marzo. Sábado de gloria. Y toda la gente pues anda descansando. Nosotros seguimos laborando. ¿Por qué? Porque siempre estamos al pie del cañón, ¿sabe? Y les vamos a seguir poniendo buena música, esperando que nuestro querido amigo Hugo regrese, que la verdad yo lo dudo, ¿eh? Deberíamos echar una apuesta, amigos. Si alguien está ahí escuchando, quiere echar una apuesta conmigo y cree que Hugo va a llegar, comuníquese al teléfono 97-852-52 y pues echemos una apuesta. Podemos raparnos la cabeza como cuando pierde el América o las Chivas, o podemos pagar los tacos, qué sé yo. Pero bueno, vámonos con música. Lo que sigue a continuación es de Bully. La canción se llama Trying. Está en La Voladora Radio. Can't get up. Invisible and cuffs locked on me. a aprovechar a ponerles más música en lo que vemos si el Hugo regresa o no regresa. La verdad es que triste Hugo. No, hoy cayó fuera de mi gracia, la verdad. Y yo que pensaba que el Pepe era raro, pues el Hugo creo que es peor aún. Pero pues nos da la oportunidad de poner un poquito más de música. La canción que sigue a continuación es algo que también creo que no había sonado aquí en el programa. Son los Black Keys, la canción se llama Gold on the Ceiling. Están en La Voladora Radio. Subieron los Black Keys con la canción Gold on the Ceiling de su disco El Camino, que pues bueno, la verdad, aunque no sé, han cambiado mucho los Black Keys. Y bueno, seguimos esperando a Hugo, y mientras lo estamos esperando, vámonos con algo que debe de sonar y siempre va a sonar, que es New Order, una gran banda. La canción se llama Bizarre Love Triangle. Regresamos. Problem in mind, but it's a problem I find. Living Ahí está, amigos, ya regresamos y mira, mira nada más qué sorpresa. Resulta que sí regresó Hugo. Estábamos platicando acá a gusto y tranquilamente en la radio, diciendo que ya te habías ido, como comúnmente se le conoce, a agarrar. ¿Agarrar? ¿Cómo agarrar? Pues agarrar a carne, yo creo. No, ves que está mala. Entonces, no. ¿Cómo? Está enferma. ¿De qué? Creo que tiene gripa, ¿no? Es que en esta época muchas personas con el calor se enferman de la gripe, les da tos. Así no. ¿Así no? Así no. A ver, Hugo, pero cuéntanos, ¿qué pasó desde el momento en que te fuiste hasta el momento en que estás aquí? Con lujo de detalle. Es más, vamos a quitar el fondo. Ahora pues sí, no pasó nada, nada más este... ¿Es por eso que vienes tan decepcionado? Se fue a su casa y ya. ¿Es por eso que vienes tan decepcionado? Por eso vengo destrozado. Ok. Parece bien, Hugo. Y fíjate, hablando de carne... Ajá. Resulta que... ¿Qué pasó? Que circula en internet una foto de un trozo de carne. Ajá. El cual se vislumbra la figura, según, del rey de las tinieblas. ¿Satanás? Exactamente. Estoy aquí leyendo la nota y pues ahora que son Semana Santa, se nos presentó el chamuco en forma de carne. Como a ti, Hugo, se te presenta siempre el chamuco en forma de carne cuando sales con las muchachas. ¿No? Sí, me la hacen... Fíjate, dije muchachas, otro término como de abuelito ya, ¿no? Muchachas... Te vas a ir con las muchachas. Ya es señal de que ya estamos viejos, ¿o qué? Exactamente. Y sin duda yo creo que esto sí es cosa del diablo, ¿eh? Para que la gente no nada más piense en la Semana Santa. Ahí está. Luego posteamos la foto de esta figura de carne donde se aparece el chamuco. Se me hace más como un perro chihuahua. ¿Así será la forma de Satanás? Yo creo que sí, ¿no? ¿Ves como un perro chihuahua? Que se transforma en perro. ¿En serio? Se aparece. ¿No son los nahuales esos? También el diablo, creo. ¿También el diablo se aparece en perro? Sí, mira, aquí tenemos un diablito, de hecho, ¿no? Sí, ya lo estoy viendo. ¿En qué otras formas se aparece el diablo, Hugo? En forma de chica. Como nuestra queridísima amiga Erika, ¿se te apareció el diablo hoy? No, hoy no. ¿Hoy no? Ok. ¿En qué otras formas se aparece el diablo? En dinero. Ok, hay muchos políticos que entonces están endiablados, por decirlo endiablados, así. Endiablados. En forma de comida. ¿De comida? Sí. Ok, como... ¿Quién tiene al diablo entonces? ¿El Pepe? El Pepe es que come mucho. ¿Te acuerdas de esa maldición que salía en los Simpsons, no? ¿Cuál? Cuando Homero va a los magios. Ah, ¿sí? Que le hacen un juramento, ¿no? Y que si no lo cumple, que se le va a hinchar el estómago y quedar calvo. ¿Eso le está pasando al Pepe? Está pasando al Pepe. Entonces el Pepe es parte de esa secta. Los magios. Fíjate que está raro y yo creo que también es obra del diablo. Ajá. Nos dejó tranquilo una hora de programa. Y ya se fue. Y ya no hay, exactamente. Es lo que estoy viendo, no entra internet. Ya no tenemos señal de internet, amigos. Es cosa del diablo, tal vez cosa de este bistec. O no sé qué es. No parece bistec, parece como un cacho de pierna de res. ¿Y te acuerdas que nos estaban preguntando la vez pasada a unos amigos? Ajá. No sé si ya lo comentaste. ¿De qué? Del juego de San Andrés. Ah, ya, no lo he comentado. Es que... ¿Quieres comentarlo? Adelante, Hugo. No, ves que tenemos un especialista, ¿no? En videojuegos. Mejor que nos dice que en el juego del San Andrés, ¿cómo es que hace el truco? Para invitar a una chica y le invita a salir, ¿no? Y se la lleva a pasear. Ok. Y así, ¿no? ¿Querías aplicar ese truco ahorita con tu amiga Erika? Pero es que no traigo carro, ¿no? Ah, ok. Pequeño gran problema. Pero había alguien que nos explicó, ¿no? ¿Cómo se hacía? Sí, déjame buscar el audio de lo que nos explicó y mientras vamos a un corte. Está en la voladora. Voladora Radio. Ándale. No esperamos limpiar tus oídos de tanta banda que escuchas. XHECA, la voladora radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, la voladora radio. Radio comunitaria. Ameca Meca. 97. La voladora radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, barrio Panoaya. Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Amecameca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 7 y 31 minutos. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. En Amecameca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. No esperamos limpiar tus oídos de tanta banda que escuchas. Sí, amigos, ya regresamos. Hermanos, iba a decir. Es que fui a dar misa. Y... ¿Fuiste con nuestra amiga Miss Juvenil ahí a la iglesia o qué? Aquí al centro, ¿la iglesia qué? De la Asunción. De la Asunción, exactamente. Ahí está el audio. Vamos a escuchar el audio de nuestro amigo el rato. Pero, explicamos, ¿no? Primero que era... A ver, explica. Es el juego del San Andrés, de San Andrés, ¿no? Ajá, ¿cómo se llama en inglés? Grand Theft Auto, ¿no? Ajá. Vamos a... Probablemente estrenemos una sección llamada Videorrata, ¿no? Algo video así. Videorrata, ándale. Con nuestro amigo el Rata para que nos hable de videojuegos, pero a ver, síguele. Entonces hay un truco de que invitas a la chica, ¿no? Nos había dicho un chico que le dicen el pilón. ¿El pilón? Ajá. El pilón. Que hay un letrero con una zapatilla y que le da ahí que ya hace el truco, ¿no? Para invitar a salir a la chava, ¿no? Pero a ver, no entendemos, ¿qué es invitar a salir? Explícame. Bueno, le invita a salir a la chava y se la lleva ahí un buen lugar. Ajá. Y dice el Gabino, pasa lo que tiene que pasar. Ok, pasa lo que tiene que pasar. Y el Rata nos explica, ¿no? Mejor. A ver, ahí está, va el audio. A ver, espérame. Voy a quitar el fondo para que se escuche bien. Sí. No. Entonces... Que tienes que ir con un coche chingón, más o menos, sí. Pero y le enseñas con una palanca a la chava y ya se sube. Te la llevas a cenar y luego después de ahí ya vas a un lugar privado donde no los ve nadie. Ya dice la chava que este lugar le agrada y ya empiezan a hacer lo suyo. ¿Qué es hacer lo suyo, Hugo? Lo que tiene que pasar. Es lo que... Entonces, ¿qué necesitaba? ¿Qué? Un carro bien bueno. Entonces, para conquistar a una chica y llevarla a esa distancia, ¿necesitas primero? Yo creo que sí, mira, a pesar de que los videojuegos son cosas no reales, pero ya cada vez los acercan más a la realidad. Entonces me imagino que para hacer ese juego y para hacer específicamente la parte donde vas con las chicas, tuvieron que hacerlo o basarse en lo que es en realidad, ¿no? Ajá. Y eso significa tener un buen carro, como decía mi querido amigo el Rata. Tener un buen carro, ¿no? Exactamente. Lo segundo... Llevarla a un buen lugar. A un buen lugar. ¿Qué sería un buen lugar? A un restaurante, a cenar o qué es. Él dijo eso, ¿sí? Pues sí, un restaurante, pues, a comer. Aquí al Tenango, ¿no? Al Tenango, un buen lugar. ¿Sería carro? ¿Un buen lugar? Sí, es buen lugar, ¿no? O aquí en los... ¿Cómo se llama? La Hacienda Panoay, hay que comer ahí, ¿no? El restaurante de los Venados. ¿Es mejor lugar para llevar a una chica? Sí, es mejor lugar. Okay. O al Español. ¿Cuál es ese, el Español? El restaurante Español ahí en el Popo Park, ¿no? En el Popo... Ah, ya. O el... ¿Cómo? El Múnich, dice el Pichón. ¿El Múnich? Es el Pichón. ¿Comida alemana? Comida alemana. Ok, entonces estamos lleva aprendiendo. Un vestidito alemán, ¿no? Como del Oktoberfest. Ándale. Entonces, miren, amigos, resulta que... Les platicaba, Hugo, mientras no estabas, que somos las únicas personas que podemos hacer un programa un sábado en la noche. ¿Por qué? Pues porque no tenemos absolutamente nada que hacer. No tenemos un carro, como dice el Rata. Entonces estamos aprendiendo del Rata y lo que necesitamos es un carro bien fregón. Ajá. Llevar a la chica a un buen lugar. Y finalmente es... dijo él, a ver, déjame ver. A ver, hay que ponerlo otra vez porque se mueve. ¿Se te fueron las ideas o qué onda? Sí, la última parte que dice el Rata. A ver, espérame, estamos regresando el audio. Creo que es aquí, a ver, espérame. Estamos viendo acá, vamos a ponerle. No, entonces, que tienes que ir con un coche chingón, más o menos, sí, pero y le enseñas con una palanca la... Ok, hasta ahí le paramos. Dice que tienes que ir con un carro bien fregón, más o menos. Más o menos. Y le hace señas con una palanca. ¿Y qué puede ser un carro así, bueno, digamos? No sé, un Camaro. Camaro. probablemente. Pues ya en un jet, pero, ¿no? Ok, pero a ver, espera, me llamó la atención lo último. Vamos a volver a escucharlo. Vamos a quitar el fondo. Entonces, que tienes que ir con un coche chingón, más o menos, sí. Pero y le haces señas con una palanca a la chava. Ajá. ¿Qué es hacerle señas con una palanca? ¿Cómo le harías tus señas con la palanca? Yo me acuerdo que le estábamos diciendo al rata, ¿no? Que cómo era. Pero él dijo que le hacía así, ¿no? Ah, ya, cierto. Con el indicándole dedo, que bien, viniera. Bien. Ok, vamos a seguir escuchando. A la chava y ya se sube. Te se la sube. Llevas a cenar y luego después de ahí ya vas a un lugar privado donde no los vea nadie. Vas a un lugar privado donde no los vea nadie. Donde no los vea nadie. Nadie. O sea, ¿qué es un lugar privado? ¿A la Pantera Rosa o qué? La Pantera Rosa. Como diría el Gringa y el Pomada, allá abajo. Al recreo. Al recreo, a la marea. Pues sí, al bosque, ¿no? También no puedes ver nada en las ardillas. Pues tú no andabas allá en el Popo Park y por eso estabas, te echaste agua en la cabeza y no sé qué tanto. Había agua ahí, hacía calor, pero ahí no, hay okay. Mucha gente. Entonces dice que te vas a un lugar privado donde nadie los vea, nadie, nadie. Los ve. Ya dice la chava que ese lugar le agrada y ya empiezan a hacer lo suyo. A ver. Hacer chaca-chaca. Ok, y empiezas a hacer... O sea, a la chava le tiene que gustar. Eso no, es lo único que aprendí. Si no le agrada el lugar, entonces... No va a ser el chaca-chaca. Aunque hubieras tenido el carro bueno y la hayas llevado a un buen restaurante. Si no le gusta el lugar, no va a ser chaca-chaca. Dijo el rata, ¿no? Interesante. Entonces estamos aprendiendo, amigos. Y espero que les hayan servido un poco estas explicaciones de nuestro queridísimo amigo el rata para poder llevar a su novia o a su amiga... Y que quiera ir con ustedes al Chaca Chaca. Ha de ser un bar, ¿no? El Chaca Chaca. Chaca. Sería un buen nombre, sí, de bar, ¿no? Como el Noa Noa. ¿Y cómo se llamaba el de Veracruz? El Clímax, ¿no? El Clímax. Ahí el es donde Sasa. Salió el Sasa. Como el Salcido, el de las Chivas, ¿no? El Sasal. Ok. Entonces ahí está, Hugo. Pues ahí está la invitación, amigos. Que tengan un buen carro. Y también el Rata les invita a que siempre vayan a ver a su mamá. A está ver. Diciendo, ¿no? De una forma que siempre deben ir a visitar a su mamá. A la mamá de la chica, me imagino. Ajá, a ver. A ver, ok, tenemos otro audio. El rata, quitamos el fondo. A ver, se escucha. Otra vez. A ver, ok, estamos esperando a Hugo. A ver, hola, May. ¿Escucha? ¿Cualquier cosa? ¿Voy a ver con tu mamá la loca, la Estela? ¿Con quién? ¿Con quién, Hugo? Con su mamá, ¿no? Si no va a ir con su mamá. Ok, entonces tienes que quedar bien con la suegra también. Con la mamá, sí. Ah, la el quien gana la mamá. Aunque esté loca. Aunque esté loca, aunque sea una estrella, hay que ir con la mamá. Ok, perfecto. Pues vámonos con algo de música, Hugo, en lo que seguimos aquí platicando sobre nuestro amigo el rata. Y vámonos con algo de The Last Shadow Puppets. ¿No has puesto algo de relacionado a Cristo, de la resurrección? No, ahorita es lo buscamos y lo ponemos. Día grande, ¿no? Buscamos y lo ponemos, ¿te parece? Por eso es que seguimos aquí, si no. Exactamente. We'll be right back. Ahí estuvieron The Last Shadow Puppets con la canción Bad Habits. Así, esos malos hábitos que tienes, Hugo. Tú siempre has tenido malos hábitos. Tengo el mal hábito de llegar tarde. De dejar a las mujeres, de dejar el programa. Dejas todo, ¿no? Dejo todo. Siempre regreso, soy constante. Estábamos platicando fuera del aire que el día de mañana es... Hoy fue sábado de gloria, o es sábado de gloria ya y mañana... Ya sabemos por qué, ¿no? Ya. Exactamente, porque... Los católicos están de luto. No se escucha. Aquí al lado hay un bar y estaban cantando y pisteando. Eso no creo que sea de estar de luto. Es que hay muchas formas de recordarlo, ¿no? ¿Y lo están recordando pisteando? Pisteando. Están... Cristo hizo vino. Tienes razón. Tienes razón. Me decías que mañana es día de Pascua, ¿no? Día de Pascua, pero ¿la Pascua qué es en sí? No sé. ¿Me podrías explicar qué es la Pascua? Bueno, según antes, ahí como que que es en Jerusalén, ¿no? Ajá. Mataban en día de Pascua a un corderito. Ok. Llevaban ahí a los del templo y esas cosas. Ajá. Todas las personas llevaban un cordero y lo sacrificaban. Eso y representaba como... La Pascua. La Pascua, ¿no? Como... Conejo de pues Pascua. Pues de su rey que iba a venir a salvarlo. ¿De su rey? La chica que vende ahí en... ¿Su rey? No. Dijiste de su rey. Bueno, del rey. Ah, ok. Y eso representaba la Pascua, y ahora ya representa en el mundo cristiano la Pascua que... Igual lo de Cristo, ¿no? Que resucita. Ajá. Eso es, ¿no? Ok. Pero para nuestros amigos gringos y otros europeos es diferente, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos, ya, yo creo que ya desde ahorita, sábado en la noche o domingo muy temprano... Ajá. Compraron unos huevos, o los hacen... ¿De qué tipo de huevos? Son huevos, de ¿huevos papel, de avestruz, no? De papel, de avestruz. ¿De toro? De toro, quién sabe, de plástico. Ok, no digo de... Ok. ¿Sí, no? Ok. Entonces, adentro les meten un regalo como el Kinder Sorpresa. Ajá. Y los esconden ahí en su casa, los patios grandes, jardín. Porque tienen lana, ¿no? Tienen lana, ¿no? Y ya los niños les dicen, busquen los huevos, porque ahí hay regalos, y entonces andan buscando y encuentran juguetes. O sea, luches. Que el día de mañana van a buscar los huevos. Van a buscar los huevos. Yo conozco a alguien que se llama Pepe Huicho. Ajá. Que creo que tiene 27 años buscando los suyos y no los ha encontrado. Esperemos que mañana los encuentre, ¿no? Tiene ahí atrás nogales, ¿no? A lo mejor por ahí están escondidos. Y ya rascó todo. Ya rascó y no los encuentra. Esperemos que nuestro amigo el Pepe los encuentre pronto. Pero yo creo que es una buena tradición, ¿no? Los huevos de Pascua. ¿Pero qué fin tiene esa tradición? La verdad no le entiendo. Pues no tiene ningún fin, pero bueno. Más convivencia familiar. Yo creo que los niños sí les gusta, un ratito se distraen el domingo que es familiar. Ajá. Y buscan huevos, comen dulces, el papá igual, así. Ah, bueno, y se van acabando las fiestas, ¿no? Se van acabando. Y regresarán a la normalidad. Ya el día lunes a trabajar. Bueno, los niños y maestros todavía, ¿no? Va a ser bueno que ser siguen maestro, exigiendo ¿no? más sueldo en Oaxaca y todos lados, aunque no trabajen. Nosotros trabajamos mucho, venos. No tenemos nada. Nada. Así nos pagan, amigos. Los que sí van a trabajar el día lunes es la selección mexicana. Ah, ok. ¿Va a jugar contra quién? Contra Canadá. ¿Es el lunes o el martes? El lunes. ¿Es el lunes? Wow. Jugaron ayer, ¿no? Y ganaron 3-0, ¿no? 3-0, ¿estaba viendo? Gol de Chicharito Hernández. Ajá. ¿Quién metió? El Chucky Lozano. A ese chavo que le dicen el Chucky. Sí parece Chucky, la verdad. Tiene cara de Chucky. Pero sí es buen jugador el Chucky, ¿eh? Metió gol el Chucky, el Chucky. ¿Quién más metió gol? No sé quién fue el otro. ¿Quién más? La verdad no me acuerdo. Pero el Tecatito Corona, ¿no? El Tecatito. Puros apodos bien interesantes. Pero vámonos con una canción y regresamos, amigos. Esto es Tame Impala. Yeah. cocoles de piloncillo a 10 la bolsa de San Juan Tehuiztitlán. Escuchen en la estación TIC a las 6 de la tarde en los sábados. No esperamos ya tus oídos de tanta bata que escuchas. Ahí estamos, amigos, ya regresamos al último bloque del programa. Y bueno, ha sido un sábado de gloria, ¿eh? De gloria, mucha gloria. Mucha gloria el día de hoy. Estabas platicando fuera del aire que vamos a pintar unas bardas. Unas bardas. Estilo PRI, estilo Morena, estilo señora Salma. Señora. ¿Por qué, Hugo? ¿Puedes platicarles a nuestros amigos por qué? Claro que sí, es porque vamos a estar celebrando próximamente nuestro primer aniversario de una... ¿Cuándo será? En agosto, ¿no? Es en agosto. Falta un montón, faltan como medio año, ¿no? Es como hacemos como el PRI para que pegue, ¿no? Para que pegue, exactamente. Así que, amigos, váyanse preparando porque ese día vamos a tirar la estación por la ventana. El Tlalpalcali, ¿no? Exactamente, como nos vamos a mudar allá. Ahí con la señora Esperanza Rascón le vamos a tirar su casa, ¿no? Exactamente, así que... Y va a haber mucho... Va a haber todo lo que te gusta, Hugo. ¿Qué va a haber? A ver. Mujeres, sexo y rock and roll. Bueno, lo que le gustaba a los de los 60s, ¿no? ¿Hoy qué les gusta? ¿Hoy les gusta reggaetón? Reggaetón, perreo y banda y... Según la gente Narcos. Normal. Ajá, a ver, ok. Dice aquí nuestra invitada que estuvo. Ajá. Escucha banda, salsa, cumbia, reggaetón, perreo. Tal vez por eso es que tenemos muy poco rating, ¿no? La gente que no es normal. Ajá. ¿Cómo? Ajá. Escucha que es... lo que se pone aquí. Ok. ¿Y qué tipo de gente escucha lo que escucha el Pepe Huicho? ¿Qué escucha el Pepe Huicho? Los gays, ¿no? Escuchan okay. Katy Perry, Britney Spears, Luis Miguel, Codaline. Juan Gabriel. Yo siempre escucho que dice Codaline, pero la verdad nunca he escuchado a Codaline. Escuchan a ¿cómo se llamaba esa? Que cantaba la de celos. ¿Tengo celos? De tus ojos, que no sé qué. Sí, Laura Pausini, ¿no? No, bueno, también. Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán. Fíjate que Alejandra Guzmán, la vez, creo que sí fue la vez pasada que vinieron los Rolling Stones a México y abrió su concierto. Alejandra Guzmán. Exactamente. No, la vez pasada. Ajá, no, esta vez fue una banda también de medio chafona. Bueno, se llaman Little Jesus. Hablando del sábado de gloria. Así es. Creo que fue hace 10 años que vinieron la última vez los Rolling Stones. Ajá. Hasta esta semana pasada. Y fue Alejandra Guzmán. Ha de haber pagado, ¿no? ¿Qué canción tiene? A ver, ¿puedes cantar una canción de Alejandra Guzmán? ¿Te acuerdas de alguna? La que cantaba la de la plaga, ¿no? Me imagino que en aquel... Ahí viene la plaga, pero esa no es de ella, ¿o sí? Pero ella la cantaba, era de su papá, de Enrique Guzmán. Ok, y... pero una de que cante ella, porque es medio, se siente como medio metalera, ¿no? Como Cristian Castro, que tiene una banda de metal. Cristian Castro. Sí, algún día pondremos un poco de... Es solista, ¿no? ¿O ya no es? ¿Cristian Castro? ¿Ya no es solista? Sí, pero tiene una banda de metal y se pinta, ¿cómo se llama? Se pone rímel en los ojos, como siente los metalero. Kiss, ¿no? Exactamente. Pero ese sí es gay, salió, ¿no? La luz que sí era gay. ¿Sí? Ni idea. Pero bueno, nos desviamos mucho del tema. Estamos hablando de la fiesta, ¿no? Preparando nuestra fiesta de aniversario. Y vamos a tirar literal, Tlalpalcali. Espéralo en agosto, fiesta DIG, ¿no? Vamos a hacer los promos. Ya escucharon el promo que estamos promocionando, ¿eh? También vamos a promocionar a nuestro candidato independiente. Ajá. Para las próximas elecciones de aquí de América. Vamos a sacar un candidato nosotros, la verdad. Ya nos estaban diciendo que para las próximas elecciones se quiere postular la esposa de Juan Guerrero, que ahorita es diputada. Está guapa. Sí voto por ella. Nah, la que es Topete, ¿no? Entonces, Topete. Esa señora y también el señor Salomón, el papá del Pierre. Ajá. Una por el PRD y el otra por el PRI. ¿Y quién se va a postular por el PAN? Pues, como no tiene fuerza el PAN aquí, no importa. ¿No? Ok, ¿y por Morena? También está abajo, ¿no? Ok. ¿Y nosotros vamos a postular, ¿A quién vamos a postular? No sé, ¿a quién vamos a postular? A Pepe Huicho. Ah, lo vamos a aventar como... candidato independiente. ¿Crees que gane? Yo digo que puede ganar, ¿eh? Tiene palancas ahí con el peje. Ah, sí, ¿verdad? Su hijo. Hijo, la novia de su hijo. Hay un triángulo de amor bizarro como la canción que pusimos hace un rato entre el peje, el hijo del peje, el Pepe, y la novia del hijo del peje. Pero resulta que el triángulo es Pepe Peje, ¿no? Hijo del peje. Pepe Peje, hijo del peje. No tiene nada que ver la novia ahí. Cosas raras de ellos. Sí, ya. Entonces vamos a tener nuestro candidato independiente. Pepe Wash. Pepe Wash para presidente. Sí, 2018. 2018. Va a estar peleada porque es la presidencial también. Ok, ¿y quién va para presidente municipal? Ah, ya me dijiste, ¿no? Sí, los que quieren ahorita. Y unos señores que andan poniendo carpas, ¿no? Ajá. Hacen eventos, son buenos para hacer eventos. García se ha pedido algo así. Ok, entonces ahí está otro. Y también hay ahorita esta semana elecciones para delegados en los pueblos de Amecameca. A ver, quitamos fondo. Ahora sí, habla de las elecciones de los delegados. Primero es porque, bueno, antes... ¿Qué es un delegado, primero que nada? Cada pueblo tiene que tener un representante, ¿eh? Ajá. Político, y se le llaman delegados. ¿Qué hace el delegado, aparte de robar? Lo que tiene, el delegado es como el intermediario entre el pueblo y el municipio, ¿no? El Ajá. municipio le dice al delegado qué es lo que necesita su comunidad y ya bajan recursos para la comunidad. Y van a hacer las elecciones este miércoles. Este miércoles en algunos pueblos de del municipio de Amecameca. ¿Crees que ande por ahí nuestra queridísima amiga Miss Juvenil, que no vino el día de hoy ahí repartiendo propaganda para algún partido político? Puede ser que sí, para el del verde, rojo y blanco. Una llevan a las edecanes, ¿no? Como dicen los ingenieros, las edecarnes. Edecarnes. Y yo no sé qué tan importante puede ser delegado que hasta despensas andan repartiendo. Parece que ¿otra vez? Parece que fuera una elección ¿serio? Municipal. ¿En serio andan repartiendo despensas? Ahí tu cuate el cuau. Anda, ok, anda repartiendo despensas. Ahí está vez. La cosa, mira, tu cuate el cuau. Pongámosle otro nombre, el Sonrisitas. Ah, bueno, el Sonrisitas. Para no quemarlo al aire, ok. Y copetudo, ¿no? Sonrisitas. Ajá. El Sonrisitas y copetudo, ajá. El Sonrisitas lo apoya el municipio. Es decir, el gordito. El gordito y el Sonrisitas, ¿no? Ok, ok. Lo apoya el municipio. Y él apoya a un candidato que se llama, que le dicen el Maradona. Trae mano. Trae mano ahí. Entonces ya el Maradona se dedicó a repartir despensas. ¿Y qué traía la despensa? ¿No te dieron una? No me tocó, es que se la reparten a cierto tipo de personas, ¿no? Ok, quitamos fondo. Amigo Sonrisitas, amigo Michelin, ¿por qué no nos das una despensa a nosotros? A la voladora, ¿no? Sí, la verdad, falta, para que hagamos aquí un buen convivio, ¿no? Y los invitamos. Pues, claro, sí. No son listos, chavos, ¿ya ven? Pero a ver, ok, el Maradona va para... El Maradona. Anda repartiendo despensas. Ok, esa es una. Ajá. Otra es una señora que... La teacher, que me parece que no sé si fue miércoles o jueves o los dos días. Ajá. Y hubo una reunión del agua de los comuneros con el municipio. Ajá. Y ahí estaba la teacher, ¿no? Enseñando cómo se habla. ¿El Bester Gordillo será pariente de ella? Puede ser, le decía. ¿Está igual de fea o qué? Sí, también. Ok. ¿Y ya qué decía? Unas hijas como era. Ok. Le gritaba, ¿no? Que se acababa el agua al presidente, que por eso estaba gordo. Ok, y ese es el otro. Y el último es el semental, ¿no? Es el semental italiano, ¿no? Cuiden a sus señoras, señores, que anda un semental suelto por ahí. Parece que tiene un poco más de popularidad ese. Pues es un semental, Hugo. Sí, ¿va? Pues sí, pues ya con eso se llevó a todas las señoras. Es como Peña Nieto era un semental. Sigue siendo un semental, ¿no? El Sonrisitas también será. Y el gordito. Yo creo que ese no le encuentra nada por ahí. Va a ser difícil. El gordito y el Sonrisitas. Sonrisitas tal vez sea semental, ¿no? ¿Será semental? ¿Qué? ¿Italiano? ¿De qué es eso? Ese es como semental, no sé, como semental costarricense, ¿no? ¿Hondureño? ¿Hondureño, así? Más o menos. Como Ricky Martin, ¿no? Sí. Tal vez por lo... Torriqueño, ¿no? Por lo homosexual. Vendepatrias, ¿no? ¿Vendepatrias? ¿Quién es el vendepatrias? Torriqueños, ¿no? Si ya, sí. Gringos y no sé qué. Exactamente. Bueno, entonces así está la cosa ahí, están inconformes porque regularmente las elecciones las hacen sábados o domingos y ahora va a ser miércoles. Un horario de, no sé si de 11 o 12 a 5 de la tarde. Ah, ¿en serio? ¿Quién va a poder votar? Exactamente, la gente trabaja esas horas, ¿no? Solamente las señoras que le regalaron su despensa para que voten a favor del Sonrisitas de su planilla. O las señoras que tuvieron un que ver con el cemental. Exactamente. Entonces ya perdió la teacher. La teacher no, ¿eh? Ya pintó bardas y todo, pero... Pero ni así. No, trae un señor que vende tacos ahí, ni están buenos. Ok, no tiene buena mano. No tiene buena mano. Tal vez no tendrá buena mano para robar, ¿no? No. Bueno, queridos amigos, está acabando el programa del día de hoy. Y el otro fue el coco, ¿eh? Faltó el coco. ¿El coco? ¿El que asusta a los niños o sí, cuál? Sí, de plano no va a ganar porque es el coco. Nos vamos, amigos. Recuerden, pueden escuchar la retransmisión los martes a las 7 de la tarde y... Y jueves a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana para los trasnochados. Trasnochados, y vale. No se pierdan el partido de la selección para que lo apoyen a los muchachos. A los muchachos. Eso, ¿no? Como de como del perro Bermúdez, ¿no? ¡Vamos, muchachos! ¿No? Algo así. El lunes con todo para que... Es para el Mundial de Rusia. Va a ser buen Mundial, me imagino. Esperemos, esperemos. Chagol, Marco Fabián, ahí ya está. Y el Güero Fierro en las Olímpicos. El Güero Fierro. Ahí está, nos vamos, amigos. Y les platicaba a ellos, que a nuestros amigos Hugo, que ya está el cartel para Coachella, un festival que se hace en Chicago. En ¿Coachella? Coachella. Ajá. Y uno de los headliners va a ser los Red Hot Chili Peppers. Ah, está bueno. Entonces nos vamos con algo de ellos, es Scar Tissues. Ahí también para mayo hay una ahí de cerveza en Cuernavaca. Si quieren, todos los borrachos, ¿no? Festival de cervezas. Pues va que va. Nos vamos, esto es de los Red Hot Chili Peppers y nos escuchamos dentro de 8 días. Scar tissue that I wish you saw. Sarcastic Mr. Know It All. I'll close your eyes and I'll kiss you, 'cause with the birds I'll share. With the birds I'll share this. Push me up against the wall, young tuck girl in a push-up bra. I'm falling all over myself to lift your heart and case your hill, 'cause with the birds I shed it's a lonely view. With the birds I shed it's a lonely view. With the birds I shed it's a lonely view. Este programa llegó a ustedes gracias a...